tardes. Un día más estamos aquí en el programa Donde Lenguas. Nos acompaña hoy Manuel Valdivia, el jefe de la sección de intérpretes de español de la Comisión Europea, la Dirección General de Interpretación de la Comisión Europea. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y tenemos también aquí a uno de los habituales en el programa de Donde Lenguas, que es nuestro fiel Carlos Collantes, de nuestra Facultad de Traducción. Hola, Carlos. Buenas tardes. Os habla Jesús Baigorri y este, ya sabéis, que es el programa de la Facultad de Traducción y Documentación. Es una suerte contar hoy con Manuel Valdivia, que está en visita de asistencia pedagógica a nuestra facultad, y le voy a pasar la palabra inmediatamente a Carlos para que empiece a preguntarle sobre su trayectoria, sobre su labor, etcétera, etcétera. Adelante, Carlos. Bueno, pues nada, en primer lugar, pues darte las gracias por estar aquí, Manuel. La verdad es que es, como ha dicho Jesús, es toda una suerte tenerte aquí, un honor casi. Y nada, quería, lo que se me ocurre al tenerte aquí, quería preguntarte, pues, que cómo se llega, cuál ha sido tu trayectoria, cómo se llega a ser jefe de la sección de intérpretes de español. Jefe y primero intérprete, quizás, ¿no? Bueno, sí, se empieza por intérprete. Pues buenas tardes en primer lugar a vosotros y a todos los que nos escuchen. Y la verdad es que la suerte y el privilegio es mío. Estoy encantado de estar aquí en Salamanca y estar con vosotros. Y bueno, yo pensaba que íbamos a tener un poquito mejor tiempo. Yo vivo y estoy destinado en Bruselas. Estoy haciendo estas cosas por su tiempo catastrófico. Pero bueno, veo que estamos consiguiendo influir en el resto de Europa más de lo que yo pensaba. Y tenemos fresquito y de vez en cuando alguna tampoco viene mal. Pues mira, la verdad es que el trabajo de intérprete ahora, pues la cosa está mucho más conocida y hay unas vías mucho más orgánicas y normales, ¿no?, para acceder a él. Uh-huh. Pero en la época en la que yo me decidí dedicarme a esto, pues la verdad es que era un poco fruto del azar, porque estoy hablando de cuando España negociaba su ingreso en el mercado común entonces. Uh-huh. Y estoy hablando del año del ingreso, el año que se firmó el tratado, que fue en el 85, y la entrada efectiva, que fue en el 86. Y justo en aquella época, pues una serie de chicas y chicos, uh-huh, entre los que estaba yo, que leíamos la prensa, que acabábamos de terminar nuestros estudios universitarios, pues nos encontramos con que había pues un sinfín de concursos que publicaban desde Bruselas para trabajar en algo bastante misterioso en aquel entonces, que eran las instituciones europeas. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que si en aquel entonces, que no había una formación universitaria superior en España de interpretación, pues acababas trabajando de intérprete, pues una de dos. Era porque habías estudiado en el extranjero, en alguna universidad tipo París o Ginebra, en donde se impartían estudios superiores de interpretación, o bien porque a través de los cursos de formación que tenía la Comisión Europea, destinados a licenciados con idiomas, pues entrabas, te hacían una formación acelerada en aquel entonces y empezabas a trabajar como intérprete y superabas esa formación. Entonces, en realidad acabé como intérprete pues porque yo contesté, como muchos otros compañeros míos, a los anuncios para concursos, para oposiciones que publicaban las instituciones, y el primer sitio del que me llamaron fueron del Servicio de Interpretación. Y nada, pues la verdad es que aquello, me acuerdo que en aquel entonces yo preparaba otras oposiciones, iba a preparar unas oposiciones en Madrid, yo vivía en Valencia, y me llamaron de Bruselas para decirme, vaya usted a Madrid, que van a hacerle un examen para ver si puede ser usted intérprete. Yo de intérprete no tenía absolutamente ni idea, no sabía casi ni lo que era, ¿no? Porque era una película en la que se había visto alguno. Además, y yo pensé, digo, bueno, pues voy a ir a Madrid a pasar un test, que me van a suspender, evidentemente, pero me han dicho que me pagan el billete. Puedo ir en autobús, como tengo que hacer algunas gestiones, pues voy, hago las gestiones, me paso por la escuela diplomática, que es donde hacían los exámenes en aquel entonces, y me vuelvo. Y nada, yo me fui junto con otros veintitantos que acudimos a Madrid a hacer el examen para candidatos para intérpretes. Y bueno, la casualidad y la suerte fue que me seleccionaron. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí empezamos un trabajo de formación, porque éramos licenciados de todo tipo de carreras. Yo había estudiado historia, había estudiado economía, nada que ver con la interpretación. había estudiado lenguas porque desde pequeño pues había podido salir fuera, al extranjero, en veranos, y ir aprendiendo lenguas. Había estudiado en algún colegio francés o inglés cuando era niño. Otros compañeros míos pues habían estudiado en el colegio alemán. Y, en fin, de eso conocíamos las lenguas y luego pues habíamos hecho estudios universitarios que no eran de interpretación. Pero para ser intérprete no hay que ser necesariamente licenciado en interpretación, pero hay que tener una formación específica y una formación superior. Y así se entraba en aquel entonces en el entramado del mundo de la interpretación institucional, internacional. Bien. Cuando has dicho que no sabías que era ser intérprete, me ha recordado justo a nuestro último programa, ¿verdad, Jesús? Que estuvimos hablando sobre la indeterminación de lo que es ser intérprete, del concepto de intérprete como tal. El martes pasado, y de hecho en la prensa española la palabra intérprete normalmente se identifica con actor. Sí, es un artista, el mundo de la farándula, del espectáculo, del teatro, del cine, sí. Y yo creo que esa connotación sigue existiendo, y de la misma manera que es muy usual pues que al intérprete le llamen traductor. Quizá los que se acercan un poco más o atinan un poco más hablan de traducción simultánea, traductor simultáneo, ¿no? Sí. Que esos ya son los que... Pero es verdad que el término intérprete... y a mí realmente yo no le daba ninguna importancia hasta que entré en el mundo de los intérpretes en Bruselas, que hay intérpretes de todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea en aquel entonces, de la Unión Europea ahora. Y entonces tenían muy a gala el distinguir, no por cuestión de precios o menos precios, sino que querían que se les llamara intérpretes y que lo que hacían era interpretar y no traducir, porque el cuerpo de traductores institucionalmente pues es un cuerpo separado. Hay un trabajo de traducción muy importante, pues toda la legislación se tiene que traducir en las lenguas oficiales, y hay un cuerpo permanente de traductores y también de traductores independientes. Pero luego hay un cuerpo de intérpretes, que son los que trabajan en las reuniones y en los encuentros. Y entonces siempre se nos insistía mucho, ustedes no son traductores, ustedes son intérpretes, y ustedes no traducen, sino que ustedes interpretan. Bueno, y es verdad que hay una diferencia conceptual. Pero en aquel entonces, cuando yo empezaba, pues no. Mis padres me preguntaban, ¿pero dónde vas? Digo, voy a hacer un test de traductor a Madrid, pero es un test de traductor simultáneo. Digo, yo eso no he hecho nunca, así que... Pero en fin, ya veremos, a ver qué pasa. Y la verdad es que lo que necesitas para ser intérprete, pues... aparte de una formación, pues es una predisposición también, yo creo, una curiosidad. Sí. Una curiosidad intelectual, tienes que conocer las lenguas y, bueno, una cierta flexibilidad mental, que yo creo que no es patrimonio de un grupo de estudios predeterminados, sino que tengo compañeros que son matemáticos, que son médicos, que son excelentes intérpretes. Y luego tengo también compañeros que son licenciados en traducción e interpretación, y que son también excelentes intérpretes. O sea que los oficios también se aprenden mucho haciéndolo. De todos modos, por lo que has dicho, perdona, Carlos, que te pise la pregunta, por lo que has dicho, tú ingresaste prácticamente a la vez que España, ¿no? Casi. Por lo tanto, de lo que en la ONU solíamos llamar los mohicans, los mohicanos, es decir, los antiguos del lugar, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué tipo de transformación generacional has visto tú, y en qué medida se ha visto afectada también por la propia evolución de las instituciones y por la metamorfosis de lo que fue simplemente un mercado común a lo que hoy es una Unión Europea? Me refiero también por lo que haya podido tener que ver con la temática y demás, y creo que esto le puede interesar también a Carlos, que está haciendo su tesis doctoral sobre traducción jurídica. Lo digo por si quieres enfocar un poquito la pregunta, o mejor dicho, la respuesta. Ha habido cambios en muchos frentes. Ha habido cambios en el tipo de persona, digamos, en el perfil del intérprete. En la época en la que yo entré y antes, porque evidentemente yo entré en una comunidad que llevaba decenios funcionando. España entró en un momento en que eso estaba ya muy rodado, evidentemente. Pues ya había habido una evolución desde el intérprete más artesanal hacia un intérprete un poquito más sofisticado, en el sentido técnico, en el sentido profesional de la palabra, ¿no? Y éramos una generación de gente que procedía de todo tipo de formaciones a la que se le formaba en la casa. Era formación en casa. Con esa formación venía un espíritu de cuerpo, que hay que tomar en el sentido positivo del término, ¿no? de pertenencia a una institución y de pertenencia a un proyecto. Y una época en la que el mundo de las nuevas tecnologías estaba todavía muy en pañales. Y con el paso del tiempo, lo que hemos conocido ha sido, primero, una ampliación del horizonte de procedencias de los intérpretes, de los jóvenes que han llegado, unas formaciones muy, muy variopintas y una necesidad también de especialización, porque los temas se han multiplicado. Las competencias comunitarias se han abierto mucho. Claro. Entonces yo recuerdo que cuando nosotros empezábamos, pues buscaban desesperadamente candidatos a especializarse en interpretación en temas siderúrgicos y de carbón, porque en aquel entonces la Comunidad Europea del Carbón y del Acero pues tenía su importancia. Eran reuniones complicadas, muy técnicas, te hacían unas formaciones intensivas en mina. Solíamos ir a países de Europa, Alemania, Francia, donde estábamos un tiempo con los ingenieros y con los profesionales, con los mineros, bajábamos a la mina, nos daban cursos, nos enseñaban. Bueno, pues con el tiempo de la especialización de minas, por ejemplo, pues se pasó ya a tener necesidad de especialistas en medios de comunicación, especialistas en informática, especialistas en comercio, en ingeniería financiera, en toda una serie de temas que la comunidad ha ido tocando después. Entonces ahora tenemos gente joven muy versátil, gente joven muy abierta a las nuevas tecnologías. Recuerdo que cuando empezó a introducirse la utilización de los ordenadores en serie en las instituciones, fue un conflicto grande. Había personas de generación, una generación o dos más que la mía, que se negaban en redondo a trabajar con nuevas tecnologías. Ahora es un prerequisito para poder trabajar con nosotros. Hay que estar abierto y dispuesto a asumir ese trabajo con nuevas tecnologías. O sea, ha habido un cambio importante. Ahora tenemos más licenciados en traducción e interpretación, que se especializan en interpretación y acaban trabajando como intérpretes, que luego hacen toda una serie de formaciones, muchas veces sobre el terreno, ya en el puesto de trabajo, para completar su formación tanto lingüística como técnica, y con una insistencia cada vez mayor en formación técnica, porque los temas son cada vez más complejos y más variados. De temas de derecho, temas de economía, temas de finanzas, temas de banco, de seguros, etcétera. También te quería preguntar, ¿hasta qué punto usáis ahora mismo las nuevas tecnologías que has estado hablando? ¿Hay, por ejemplo, hacéis teleinterpretación o algún tipo de interpretación que tenga que ver con esto mismo, con nuevas tecnologías, con ordenadores, con cámaras web, con micrófonos? Las nuevas tecnologías las empleamos como instrumento de trabajo cotidiano todos los días. Por ejemplo, está avanzadísimo y cambiadísimo con respecto a cuando yo empecé, todo lo que es el trabajo de terminología, de bases de datos, la elaboración del programa de trabajo, de organización de reuniones. Todo eso está ahora tecnificado y está organizado. Yo recuerdo en los tiempos en los que comenzábamos que los programas de trabajo, las reuniones a las que asistíamos en Bruselas, hay una media de unos 400 intérpretes permanentes que trabajan todos los días, más unos 1.000 o 1.500 freelance que trabajan para las distintas instituciones todos los días. Ese trabajo se hacía manualmente con rollos de papel, donde tenías que acudir un viernes por la tarde a última hora a un sitio, unos pasillos interminables, empapelados, donde tú buscabas tu nombre y a ver dónde trabajabas, en qué reuniones trabajabas al día siguiente, ¿no? Uh-huh. Eso todo está tecnificado. El intérprete ahora mismo tiene su ordenador portátil pequeño con el que trabaja y se desplaza, va a cabina, en las cabinas hay monitores, en fin, las nuevas tecnologías están omnipresentes en el trabajo de la interpretación de hoy. Y luego lo que son modalidades de interpretación, ahí también entran en juego las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Existe la interpretación consecutiva, que se practica poco, pero se sigue practicando, sobre todo en ocasiones muy solemnes. Existe la interpretación simultánea, que es la más extendida, es el más del 90% del trabajo de interpretación, donde el intérprete está en una cabina y los delegados pues, están en reunión y se hace ese trabajo. Y luego hay ocasionalmente recurso a lo que llamamos teleinterpretación, es decir, los delegados en un lugar, los intérpretes en otro distinto, pero conectados con alta definición, sonido y con imágenes. Uh-huh. Existen videoconferencias, se trabaja también vía chat, es un instrumento al que recurren mucho los responsables políticos, ¿no? Los comisarios, están en, por ejemplo, en Bruselas, en una sala, atendidos por intérpretes con una serie de ordenadores, donde se reciben preguntas, por ejemplo, de los ciudadanos, según el tema, jóvenes de toda Europa que se han conectado y les interesa el tema, envían las preguntas, se traducen, se interpretan, se dan respuesta. O sea que las modalidades de interpretación también, no digo que hayan cambiado, uh-huh, pero se han enriquecido. Y bueno, pues yo creo que hay una tendencia a que se recurra más a la interpretación si esta está dispuesta a aprovechar las nuevas tecnologías y facilitar la comunicación en ámbitos donde antes era imposible, si no se contaba con la presencia directa del intérprete. Eso no quiere decir que nosotros, por ejemplo, en Bruselas propugnemos un cambio de las modalidades de interpretación. Seguimos pensando que el intérprete es alguien que debe estar, en la medida de lo posible, presente en el lugar donde se desarrolla el encuentro o la reunión. La comunicación no solamente son palabras, toda la parte gestual y visual es importante. Si se la ofreces al intérprete, le estás facilitando su labor. Pero bueno, hay otros tipos de comunicación con la colaboración de intérpretes que son posibles hoy gracias a las nuevas tecnologías. Igual que en el ámbito de la formación, de la universidad, de la enseñanza, pues las nuevas tecnologías están ayudando a que gente pueda formarse y pueda estar en contacto, a pesar de que no esté presencialmente. Sí, como el depósito este. O sea, que todo eso avanza. O este tipo de cosas, sí. De todos modos, al fin y al cabo, la tarea es trabajar de unos idiomas a otros. Y bueno, una de las impresiones que podemos tener, ya no como enseñantes ni como universitarios, sino simplemente como ciudadanos, es que hay toda una jerga específica de lo que se ha venido a llamar Eurospeak en la Unión Europea, que obviamente significará una buena parte de vuestra propia preparación, ¿no? El acostumbraros al tipo de jerga que se emplea, ¿no? Se me ocurre. El intérprete tiene una ventaja ahí. Efectivamente hay una jerga. Hay una jerga que a veces llega a niveles tan poco estrambóticos que los mismos responsables políticos se ponen de acuerdo para intentar suavizarla, eliminarla o simplificarla, ¿no? Detrás de muchos movimientos de simplificación legislativa y de acercamiento al ciudadano, pues hay un poco esa lucha contra los lenguajes crípticos que se producen en el seno de cualquier tipo de administración o organización humana. Sí. Es normal que la gente que se trata y que trabaja junta, pues acaba teniendo sus clichés y sus códigos de comunicación. Eso es grave en una administración que se supone tiene que estar abierta y volcada al ciudadano, ¿no? Entonces eso se intenta evitar. Y el intérprete también tiene una labor de comunicación. Y lo que pasa con el intérprete es que, como tiene que adaptarse a temáticas muy distintas, porque para trabajar en un congreso médico, si el intérprete es médico, pues es ideal, pero no siempre cuentas con un intérprete médico. Entonces lo que tienes que tener es un intérprete lo suficientemente versátil y una cabeza lo suficientemente dúctil para poder prepararse bien una reunión y trabajar bien en el tema que sea. Pues con la jerga comunitaria ocurre lo mismo. Ya tienes un periodo un poco duro de aprendizaje y de descodificación de esa jerga, y luego, pues bueno, tienes también una labor de intentar allanar el camino y facilitar la comunicación. La labor del intérprete es más bien esa, facilitar la comunicación y la comprensión, más que la perpetuación de códigos un poco extraños y bizarros. Sí, cosas que no van a ningún lado en cuando hay intérpretes presentes, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, creo que bastante mal. Yo quería preguntarte en qué medida ha evolucionado también el peso del español a lo largo de tu carrera profesional en la Unión Europea, en el sentido del peso. Por supuesto, es uno de los idiomas oficiales, que en teoría es igual que los demás, pero ¿en qué medida ha evolucionado? ¿En qué medida, por ejemplo, se están haciendo concesiones respecto a ceder parte del terreno al español? Quiero decir, ¿hasta qué punto hay delegados españoles, por ejemplo, que renuncian al uso del español, igual que están haciendo muchos escandinavos? O por la propia evolución también del funcionariado español que acude allí, aunque sea solamente de manera temporal o como técnicos o lo que sea. ¿Qué puedes decir respecto a la presencia, la evolución del español? Y va a ser, creo, la última pregunta porque ya se nos va acabando. Bueno, pues te contesto brevemente. La situación del español es buena y robusta. Y lo es y lo ha sido desde el comienzo, a pesar del escepticismo de toda una serie de gente cuando España ingresó, España y Portugal ingresaron en la comunidad. Afortunadamente y gracias a Dios, las autoridades políticas españolas, de todos los gobiernos, del signo político que fuera, han tenido siempre claro y lo han puesto en la práctica que el español tenía que ser una lengua importante dentro de la construcción europea. Y así lo ha sido y así es. De manera que ahora mismo, digamos que entre las grandes lenguas de uso o más extendido dentro del entramado comunitario, pues está el español. Está sin duda alguna pues el inglés, que es una lengua preponderante a nivel mundial y bueno, es un fenómeno que está ahí. Pero junto con el inglés pues están el francés, el alemán, el español y el italiano. Y entonces ahí sigue. Y tiene un cuerpo de intérpretes bien dotado, nutrido. Y bueno, yo creo que la salud del español en las instituciones es buena y será buena siempre y cuando las autoridades pues sigan defendiendo el uso y que el español se escuche y se hable. Bueno, pues creo que ya se nos acaba el tiempo, así que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros y por habernos dado la oportunidad de charlar contigo en una entrevista tan interesante como esta. Se nos ha hecho muy corta. Pues sí, la verdad es que sí. Muchas gracias a ti, Jesús, por contar contigo. A ti, Carlos. A nuestros compañeros de control, a Lucía y Alberto. Y bueno, esperamos encontraros el próximo día aquí en Donde Lenguas. Gracias. Buenas tardes.